Venid, cantad de gozo en plenitud y dadlo al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así